y me quedo velando por años en la selva tus huesos, tu ceniza inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas, inmóvil en la lluvia, centinela implacable de mi amor asesino. Just breathe. Just believe. Y aquí estamos dando inicio a nuestra transmisión del Café Literario de los miércoles. Qué por lindo. Minuto 6. Yo quiero un cappuccino, por favor. Ah, mi café preferido es el irlandés. Está bien. No, mejor quiero, como hace calor, un café helado, un, no sé cómo le dicen en esta cadena, Starbucks, un gelato, coffee, please, no sé, eso, ok. Vos sabés que justo nos está llamando el escritor Enrique Llorio. ¿Qué dice Enrique? A ver qué dice Enrique. Hola, hola, Enrique. Están hablando en vivo, bueno. Sí. Bienvenidos a nuestra edición del día de hoy. Estamos justo haciendo el café literario acá en Minuto 6. Miércoles 15 de octubre, a ver, le voy a bajar el micrófono a José. Entonces les decía, hoy es miércoles... 15 de octubre y siendo las 20:05 minutos estamos en eso. A ver cómo sigue la llamada. ¿Qué les puedo contar? Justo viendo qué hay de nuevo. Chao. Esto es un desorden absoluto. Como ven, la gente llama, se le atiende en vivo. Nos manda un texto. Manda un texto. Enrique Llorio, estamos escribiendo una novela a dúo con Enrique Llorio. De hecho, es nuestra cuarta novela en conjunto. Y algún día yo creo que vamos a escribir, aunque más no sea, un relato de las ocurrentes anécdotas que tenemos a veces por esto de escribir a dúo. Porque nos reunimos de vez en cuando, hacemos el plan y después nos enviamos las cosas por email, ¿viste? Ajá. Tenemos un sistema, él escribe en color rojo y yo escribo en azul. Y ambos nos vamos enviando y a medida que aprobamos los textos se pasan a color negro. Mira qué bien. Pero yo acabo de enviarle un capítulo que terminé recién. Me había entusiasmado, la verdad que me estoy entusiasmando mucho, me está gustando cada vez más. Y me dice que él me estaba enviando otro capítulo a mí y se han entrecruzado. Así que tendremos que ver cómo terminamos de arreglar el estofado. Chocaron los capítulos y se sacó un promedio de los dos. A veces hacemos tanto lío que terminamos escribiendo dos veces lo mismo. No solo que él lo escribe por un lado y yo por otro. A veces yo me olvido que ya lo escribí y lo escribo de nuevo. Bueno. Nos pasa como las anécdotas que contaba Vargas Llosa en La tía Julia y el escribidor. El tipo escribía guiones de radionovelas que en esa época eran muy famosos. Y escribía varias. Y en un momento se empieza a confundir porque agarra mucho trabajo. Y empieza a mezclar personajes de una en otra. Y bueno, la audiencia está contentísima pensando cómo irá a terminar esto porque se está poniendo desopilante. Y la verdad es que el escritor no tenía la menor idea de cómo iría a terminar eso porque se estaba equivocando con todo. Bueno, por suerte nosotros no nos equivocamos tanto. Es una historia interesante y la estamos escribiendo a toda velocidad como nunca porque va saliendo con fritas, che. Qué bueno, hablando de escribir y escritores y escritoras, viste que hay que decir todo en los dos géneros, porque si no se ofenden las mujeres. Escritoros y escritoras. Exacto. No, pensaba que teníamos que hablar con Raquel Weinstock, Weinstock. ¡Weinstock! Con Raquel Weinstock. Para que hagamos una comunicación en vivo me parece difícil o poco probable, pero por lo menos quizás nos puede enviar grabado un segmento semanal Una mujer tan inteligente y con tantas inquietudes y con tanta facilidad que tiene ella para plasmar sus ideas. Y que vive en una linda provincia donde hay presupuesto para la cultura. Sí, señor, y tantas otras cosas. Hacen cine, radio, teatro. La República de San Luis. Bar, pool, paf, pif, pum. Pero trae la idea que le llegó una factura de no sé qué servicio público que pasó de costarle 200 pesos a 40 mil, viste, como... Y vos sabés que ella... No nos quedemos cortos. Claro, y se quejó, viste, no sé a qué entidad gubernamental fue y le bajaron de una cifra de locos como 10 mil pesos a, no sé, 350. Claro. Qué lugar más sensato, la verdad. Es una cosa de loco. Bueno, nosotros tenemos recibidos textos en el Café Literario de Luz Kleinerman, Kleinerman, Jorge Berraondo, Pablo Nanzer, Paula Fraticelli y Armando Machiavelli. Así que me van a dar trabajo esta semana, ¿eh? No los vamos a analizar a todos aquí porque se pondría aburrida la cosa. Muy largo, claro. Pero sí les cuento... les cuento unos temas que estuvimos practicando el viernes pasado en el taller literario que se da los viernes 19 horas en Humberto Primo 150. Para los que tengan interés en participar. Y el ejercicio era dos pares de dicotomías. Por un lado, denotar versus connotar. Y por otro lado, describir versus interpretar. Vos sabés que nosotros al hablar comúnmente, mezclamos mucho lo que es descripción con lo que es interpretación. Casi, casi que nos resulta difícil solamente describir los hechos, ¿no? Hay un ejemplo que trajo a colación la doctora Luz Kleinerman, que era un Audi. Un Audi choca con una bicicleta. Describa el hecho. Entonces vos tenés tipos que dicen... el desgraciado ese se cruzó sin mirar y se tiró abajo del auto con total imprudencia. Y otros que dicen, el garca del Audi venía a los moños y se llevó puesto al pobre tipo. Y vos fíjate que en ambos casos no estamos describiendo los hechos, sino interpretando desde determinada óptica a favor de uno o a favor del otro. Claro. Pero eso no forma parte de lo acontecido. Eso forma parte de la visión subjetiva que uno le agrega. Claro. Por ejemplo, decíamos con el tema de Armando, que le gusta viajar en moto por toda América, y entonces cuenta algunos relatos de viaje. Bueno, el tipo va viajando por una autopista. ¿Cómo es la autopista? Hermosa, me dice. Bueno, hermosa es una interpretación. Pero no describe al lector qué es hermosa. Vos imaginate que una mina hermosa para mí puede ser fea para vos y viceversa. Claro. ¿Cómo era realmente la autopista para que el lector se la imagine, se la figure? Porque le tenemos que transmitir en palabras la imagen mental que nosotros tenemos. Podemos decir impecable. Eso significa que está lisita, sin pozo, nuevita, limpia. Impecable entonces no es una cosa subjetiva. Impecable que... no es subjetivo. Bien. Impecable quiere decir que no tiene asperezas, rugosidades, mugre. Si decimos un camino aburrido, como tantas veces decimos de la ruta que nos lleva a La Rioja y es tan recta, ¿no? Es impecable, pero aburrida. Pero la ruta no es aburrida. Decir la aburrida ruta sería adjetivar al estilo en que lo hacía Borges. Borges le atribuía siempre al objeto lo que el sujeto estaba sintiendo. Entonces, claro, y decir la aburrida ruta. El mudo silencio. El que estaba mudo era el tipo que no hablaba, por eso había silencio. El silencio no es mudo, es silencio nomás, es un objeto. Bueno, y eso en cuanto a describir e interpretar. Por otro lado, más interesante aún está la dualidad que se presenta entre denotar y connotar, que es algo que las mujeres suelen identificar mucho mejor aún que los hombres. El lenguaje denota lo que dice literalmente. Pero además, uno elige ciertas palabras y no otras. Entonces, el que está leyendo o escuchando, el lector o la audiencia, puede percibir el tono de voz y puede percibir por qué eligió decir esto y no lo otro. Ajá. Hay un chiste famoso en Facebook que circuló en un tiempo que el tipo decía: cuando te digo, querida, alcánzame la manteca, quiero decir solamente y nada más que, querida, alcánzame la manteca. No es una recriminación porque no fuiste al súper a comprar queso. Claro, no te imagines nada más. No imagines nada más, exactamente. Ahora, hay tonos de voz, ¿no? Sí. Hay connotación. Las mujeres suelen detectar mucho más los tonos de voz, los giros, si la respuesta es desganada o abrupta, el ímpetu con que se dice, incluso los gestos corporales. Hay también otro chiste que circula donde se muestran primero unos dibujos de caras de mujer con distintas expresiones, muy características, y después los mismos rótulos de esas expresiones con caras de hombre y son todas igual, es decir, inexpresivo. Claro. ¿Qué podría ser un ejemplo de denotar y connotar? A veces uno puede generar al principio del texto una asociación entre dos cosas. Uno la explica una vez de inicio. Hay un capítulo de una novela del Turco Aziz que es muy interesante porque el padre, el personaje que en esa novela sería el padre del narrador, se está cagando, está que no da más. Y entonces lo llevan en una camioneta, creo que en la chata de la camioneta, y el tipo está que no llega, que no llega, que no llega, que no llega. Y para colmo, cuando al final logra llegar a la casa, hay un tipo, un cliente, esperándolo en la puerta que lo empieza a conversar. Entonces él no le puede decir, me estoy por cagar encima, y le dice: estoy muerto de sueño, me estoy durmiendo, estoy que me caigo. Y así se frunce y cruza las piernas, hasta que al final logra despedirse, llega corriendo al baño, y en el final del capítulo dice: por poco se duerme encima. O sea, asoció dos ideas, cagar y dormir. Y luego, diciendo una, está connotando la otra. ¿El Turco Aziz es el mismo que se hace llamar así en Facebook? Creo que tengo un amigo que se llama Turco Aziz. No, el Turco Aziz fue el intelectual del menemismo. Ah, sí. El escritor, el que tiene bigotito. Andaba de moñito. De moñito con el bigote. Y estuvo bastante tiempo en la OIT. Sí, nada que ver. Sí, no sé quién es. No, bueno, ya que estamos escatológicos, una vez me contaron una anécdota de un joven que estaba en casa de unos amigos que lo habían invitado, la casa era nueva. Ajá. Y lo invade una fuerte sensación de que tiene que ir al baño ya porque no llega, ¿viste? Y pregunta: ajá, ¿dónde está el baño? Y se manda, cierra la puerta, se sienta y hace lo suyo. Sí. Cuando se da cuenta que enfrente suyo tiene un inodoro. ¡Oh, oh! Consecuentemente, sigue observando el cuarto y lamentablemente se había sentado en un inodoro que estaba fuera de servicio. Y bueno, así que bueno. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, sí! Literalmente. Eso debe ser lo que él debe haber dicho. ¡Qué tonto, ¿no? Y bueno, pasa que el tipo debe ser que estaba realmente desesperado. Tengo el tema musical justo para ilustrar esta anécdota. A ver. Ahí está. ¿Sabes, Ale, cuáles son los libros que más se venden hoy en día? No. ¿Autoayuda? Los libros de autoayuda. Ah, bueno, le pegué, me tiré un lance, la verdad. Es decir, que la gente no compra con fines literarios, sino con fines de curarse la locura. O de orientarse en la vida. O de encontrar el norte. Qué egoísta, ¿no? Porque podrían ser libros de ayuda mutua, de ayuda a la sociedad, pero todo es oso. Es no. Cierto eso, autoayuda. Autoayuda. Ayúdese solo. Yo una vez leí, yo muchas veces leo audiolibros, que no sé si se dice que se leen o se escuchan. Audiolibros. Sí, son fantásticos los audiolibros, porque por ahí llega la noche, tenés la vista cansada de tanto ver giladas o la computadora o lo que sea, y Entonces podés cerrar los ojos, te pones los auriculares y escuchás un buen libro. Ajá. El libro de ficción que más me atrapó seguramente fue El Código Da Vinci. Pasé largas noches escuchando y decía un capítulo más y me dormía a las 5 de la mañana. No me digas que te gustó El Código Da Vinci. Es que la, no sé cómo será escrito, la película es un moco, creo que estamos todos de acuerdo. El libro escrito, no sé, pero en la versión de audiolibro no es que la leían, sino que estaba como actuada. ¿Viste? Le ponían, hablaban como los distintos personajes. Ajá. Así que bueno, viste que sobre gustos no hay nada escrito. Y después de todo un poco he leído. La biografía de Steve Jobs es muy interesante. Sí, un tipo sumamente creativo, ¿no? Sí, bastante dictatorial también, pero... No, a mí El Código de Da Vinci me pareció una porquería remachada. Está bien. Pero está basada en un relato que es el original, del cual sacó todos los datos, que es mucho mejor y más antiguo. Ah. Que es de donde viene la historia de los templarios y de que Jesús habría seguido viviendo en Francia y habría tenido hijos y todo eso. Ah, sí. Bueno, pero está bien. Probablemente estaba muy mal traducida. Vos sabés que yo prácticamente salteé las primeras 100 páginas. Ah, directamente. No, yo lo escuché en inglés. No hay tantos audiolibros en castellano. Tu versión fue directamente en inglés. Sí, yo fui a la fuente. Claro. Hay un sitio. Otra historia. Sí, sí. Hay un sitio muy grande, se llama Audible, se dice en inglés, se escribe Audible, que lo compró Amazon Audible hace unos años y se especializa en audiolibros. Todos son audiolibros. Ajá. Son muy útiles también para la gente que tiene que manejar y o transportarse todos los días desde su casa al trabajo y viceversa. Ajá. Y bueno, se te pasa un poco más. Claro, rápido. Vos vas escuchando un libro. Claro. Sí. Y vos podés cargar un audiolibro cuando quieras, ¿no? Incluso tus propios textos. Uno se comunica con la página y hace un relato corto, como de prueba, y los administradores del sitio te dan algunas explicaciones. Te dicen que hables más fuerte, más pausado, que pronuncies mejor, que te dejes de joder, cosas así, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces... Y vos cargas el tuyo. Bien, no, vos nos comentabas esto de los libros de autoayuda son los más vendidos. Sí, y es interesante porque por primera vez alguien se atrevió a hablar en contra de los libros de autoayuda. Fue el mediático Gabriel Rolón. Ah, Rolón. Pero encontré aquí un texto que es de alguien que cita o parafrasea a Lacan. Cita es cuando lo cita literalmente y paráfrasis es cuando rearma la frase, ¿no? Ah. Y está hablando justamente de los libros de autoayuda. Dice, esta búsqueda del psicoanálisis contrasta con las ofertas de autoayuda que hoy inundan el mercado con funestas consecuencias para la subjetividad tras la desbordante soberbia a la que instan. El yo debe ser el amo de sí mismo, un amo prepotente, sin gratitud a nada ni a nadie, pero que de tal modo se arriesga a desbarrancarse hacia la subjetividad que puede acabar objetalizada. Es decir, claro, tenés confianza en vos mismo si estás equilibrado. Pero si vos agarrás un chiflado y le decís que tiene razón y que se tenga confianza, se chifla del todo, ¿no? Dice que la resistencia del amor propio no solo puede conducir al regocijo del ego que proclama, como la Rochefoucauld, no puedo aceptar el pensamiento de ser liberado por otro que por mí mismo. O, como gustaba de repetir Voltaire, soy un hombre que debe todo a sí mismo y nada a sus abuelos. También puede llevar al regocijo grosero de la ingratitud, que, por no deberle nada al otro, termina postrado ante él. Entonces, Ya no puede hablarse del regocijo del ego, sino del regocijo del super yo. Mira vos, qué interesante, ¿no? Porque se le ha dado tanto bombo a este tema de liberarse y tener confianza. Sí, bueno, pero eso funciona si vos reforzás la autoconfianza de alguien que está en sus cabales solamente. La verdad es que yo he leído algunos libros de autoayuda y no me han ayudado mucho, ¿no? ¿No te autoayudaste? ¿No pudiste ayudarte? No, la verdad es que eso no funciona. El que necesita una ayuda, una orientación, que no diferencia lo importante de lo intrascendente, o que no sabe en qué se está equivocando, pero se da cuenta de que cosecha una mala siembra, tiene que ir a un profesional, tiene que tener sesiones individuales. ¿Vos sabés que una vez fui a una sesión grupal de psicología? ¡Qué lindo! ¿Una orgía? Algo así, me parece una locura, la verdad. No me digas. Sí, pero las sesiones grupales dependen de qué escuela son. Y estos eran gestálticos. Ajá, ya me lo venía barruntando. Bueno, entonces nos sentamos todos en el suelo con unos almohadones, éramos varios. Ajá. Y después, en algún punto, teníamos que decir como qué nos parecía tal o tal los que estábamos ahí, basado simplemente en lo que veíamos sin conocerlos. Ajá. Y a mí me decían que yo era un cheto, no sé qué. Pero no, está todo bien ahí, pero después... Se acusaron de cheto. Me acusaron de cheto y yo no me busqué un abogado ni nada. Yo dije, bueno. Y después ya todo desbarrancó y me di cuenta que no era mi lugar. Porque claro, teníamos que teníamos que situarnos como que estábamos en una fiesta. Había una cantidad de ropa para ponerse, para disfrazarse, pelucas y demás. Entonces uno hacía de borracho. Era una orgía, en serio, entonces. Sí, al final nos sacamos los disfraces y no sé cómo le pasa. Todos contra todo. No, era gracioso porque esto sucedía en un edificio en Barrio General Paz. Y era en un primer piso con un balcón que daba a la calle. Y toda esta gente, viste, personificando lo que le había tocado y a los gritos. Y yo decía, ¿qué pensará la gente que pasa por la calle? Vos sabés que yo hice algunas terapias gestálticas. La gestal no cree en el inconsciente. Qué inconsciente, ¿eh? Qué inconsciente. Sí. En realidad no se puede comprobar la existencia del inconsciente. No pasa la falsación popperiana. En realidad la psicología no pasa la falsación popperiana, ¿no? O sea que solamente la ciencia es dura. Pero la gestal no hace realmente terapia grupal, sino que hace terapia individual dentro de un grupo. Pero a la terapia la hace uno solo. No sé, me pareció... No hay un tema grupal. Parece un moco a mí. No me gusta. Redondamente. Sí, yo he visto, pero yo creo que era una virtud del psicólogo. Era muy bueno para entender y dirigir fantasías. Fantasías dirigidas. Entonces, he visto una situación que parecía ser milagrosa. Una mujer era un poco gordita y hacían algo que no llega a ser hipnosis, sino cierra los ojos, se pone medio... Se relaja. Situación especial. Respira. Y tiene una fantasía y se trabaja sobre esa fantasía sin interpretar ni traducir. Y bueno, entonces ella sentía que estaba en el fondo de un pozo, como esos profundos pozos de agua. Y nosotros empezamos a abrazarla y apretarla, haciendo de pozo. Y ella tenía que salir de ahí. Y la apretábamos fuerte, cosa que le costara. Bueno, al final logró salir. Y se sentía tan bien de haber resuelto, porque realmente ella sentía que había salido del pozo, que se sentía libre. Vos sabés que después de terminado el ejercicio se puso a bailar, se sentía liviana, y a partir de allí en las siguientes sesiones cada día venía más delgada, Porque hay algo del que se siente apretado y sin espacio, de que engorda el cuerpo como para hacer fuerza y tener espacio, para ocupar espacio. Para compensar lo que lo están apretando. Hay cosas que puedo decir bastante buenas, pero ahí es mérito del psicólogo que es capaz de interpretar una fantasía o un sueño. Estaría bueno ver a esos que supuestamente te llevan a vidas pasadas, entonces empezás a hablar en otro idioma y resulta que eras un... La verdad que yo no les creo eso, no sé, pero me parece... Nunca lo... Vos sabés que muchas veces el paciente acepta sugestiones del psiquiatra o del psicólogo, el caso de Civil. Civil es el famoso caso en que su psiquiatra le descubrió que tenía 7 personalidades distintas y la psicoanalizó a todas, hasta se hizo una película sobre eso. Y muchos años después de que la psiquiatra ya había muerto, Civil se atrevió a decir que era todo mentira, que ella nunca tuvo otras personalidades, que la psiquiatra le había sugerido o inducido y ella le había seguido el juego. Todo mentira. Fíjate vos, ¿no? Bueno, hablando de denotar y connotar, sí. ¿Se puede decir algo sin decirlo y estar sugiriendo otra cosa que no se dijo? Y se puede confundir una descripción con una interpretación. Así que, ejercicio para la semana que viene, para los que quieran escribir y participar. Escriban un texto donde haya denotación, connotación, descripción, interpretación. Y tráiganle una manzana al profesor Cassini también. Una manzana, muy bien. Fruta pecaminosa la manzana. Está en todas, ¿no? En la ley de gravedad, en el pecado original. Bueno, ya que estamos hablando de libros, vamos a recomendar un libro. A ver, ¿qué tenemos? Un libro que parece sumamente interesante porque habla de las palabras. Se llama El misterio del mal, de Giorgio Agamben. Apareció el año pasado este libro. Y trae una frase importantísima en latín que dice corruptio linguae pessima, lo cual quiere decir que la peor de las corrupciones es la corrupción del lenguaje. Y esta frase es una paráfrasis, como estábamos diciendo recién, de una frase anterior y famosa en latín, que es corruptio optimi pésima, que quiere decir la corrupción de los mejores es la peor de las corrupciones. Yo creo que nosotros estamos padeciendo, ¿no? La corruptio optimi pésima. La corrupción de los mejores, de los que están más arriba, de los que deben dar el ejemplo. Lo interesante con el tema de la palabra es que ya en la década del 30 del siglo pasado, Vygotsky había sido un gran investigador acerca de la palabra y decía que era importantísimo corregir el lenguaje y que la palabra dijera lo que debía decir sin eufemismos, ¿no? Sin retruécanos, sin retorcimientos. Mucho antes que él, ya en el año 700 antes de Cristo, esto mismo había sido propuesto nada menos que por uno de los 4 autores de el I Ching, el filósofo al que aquí se llama Lao Tse y en inglés le dicen Lao Tzu. Vaya a saber en chino cómo se pronunciaría realmente. Y los amigos le dicen cacho. No. El cacho. Sí. Lao Tse decía que una vez le preguntaron qué haría él si fuera rey, ¿no? O gobernante. Y él dijo que la primera medida que él tomaría sería la de corregir el lenguaje. Porque cuando la palabra no dice exactamente aquello que debe nombrar, está mintiendo. Entonces él decía, si a las cosas les llamamos correctamente por su nombre, se va a hacer lo que debe ser hecho. en la sociedad, en la familia, en el Estado. Según él, corrigiendo el lenguaje, la persona podía tener paz interior, la familia podía tener armonía. Si todas las familias vivían en armonía, no habría guerras, habría paz en el mundo, habría justicia social, porque el gobierno haría aquellas cosas que deben ser hechas. Vos fíjate algo muy interesante con respecto a la palabra. El mismo concepto se puede denominar de manera peyorativa o vindicativa, es decir, a favor o en contra. Lo que es connotar lo que no se dice. Hay un concepto que en los países socialistas se llama bienestar social. El bienestar social. ¿Qué quiere decir? Que el empleado trabaje una jornada limitada, que gane un sueldo digno para tener un buen pasar económico, que tenga acceso a jubilación, a vacaciones, a fines de semana, a sistemas de salud dignos. Este mismo concepto en países capitalistas se denomina ineficiencia. Epa, ¿cómo ineficiencia? Claro, si vos decís bienestar social, estás diciendo que es muy bueno que los tipos trabajen poco y cobren mucho y la pasen bien. Pero el mismo concepto se denomina ineficiencia. Es eficiente el que rinde mucho, trabaja mucho y cobra poco. Entonces, fíjate vos lo importante de la connotación. Uno puede presentar todo un argumento llamándole a este concepto ineficiencia y por lo tanto va a ser algo nefasto. O puede presentarlo llamándole bienestar, o sea, estar bien, y en este caso va a ser fasto, es decir, festivo, favorable, aplaudido. En fin. ¿Sabes qué más podemos comentar? Decime. Aparte de un libro. Dímelo ya. Podemos comentar una película. Una película que a mí me encanta, ya tiene sus años, pero es maravillosa y vale la pena verla 100 veces. Se llama Henry's Crime, o sea, el crimen de Henry. Henry's Crime. Henry's Crime. ¿Y por... El crimen de Henry. A ver. El único crimen es no cumplir con tus sueños. Así que vayan al video y alquílenla, que seguro que la van a encontrar. Bien. Bueno, ¿te parece que pasemos en instantes a hablar un poco de tecnología? Me parece bien, pero me gustaría escuchar a Billy Joel. ¿Qué te parece? Oh, pero otra vez lo escuchamos. Por lo menos no pongas el Piano Man, pone otro. No, este es otro. Bueno, tú tenías algo preparado, pero bueno, José... ¿Vos qué tenías preparado? Que llamen los oyentes y voten. Un clásico de los 80, que define la década del 80. Phil Collins con In the Air Tonight. Uy, no me gusta Phil Collins. Ah, In the Air Tonight lo escuché tantas veces. Bueno, pero hace cuánto que uno la escucha. Ay, oh, por suerte mucho tiempo. Bueno, ponelo. Es de esas canciones que me dan ganas de cambiar el dial. Poné Billy Joel. Me cae bueno, mal ese pongamos hombre, Billy Joel, bueno. Sí. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize? Vienna waits for you. Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Oh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you and get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? ¡Epa! Bueno, acá estamos, seguimos. No nos seguimos fuimos. En minuto 6, haciendo el café literario con el subcomandante F. ¡Qué rico! Me comería un Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Perpetrando la guerrilla musical desde los controles. Y Joe Cassini, ¿quién les habla? Y habla, y habla, y habla. Y contamos en nuestro staff con el escribano Alvarenga, que pronto se presentará en nuestros estudios a buscar los papelitos del día para el sorteo. Estamos concursando con todos aquellos que nos indiquen un título de una obra de Borges, y entre todos se sorteará una bata de baño Maybe. Very cool outfit. Sí, tenemos un par de clasificados. Hay uno que se vende un Fiat Stilo, que extrañamente no fue un auto tan vendido en Argentina, pero es una máquina excelente. Se trata de un Fiat Stilo 2003, color champán, modelo 1.9 JTD, o sea que es turbodiesel. ¡Oh, un maquinón! Es una nave con forma de auto. Así que si a alguien le interesa, se comunica con la producción. Y es recontra full. Sí, full, full. Tiene todo, aire acondicionado, ABS, airbags. Todo interesado, comuníquese a la producción. Sí, señor. Puede comunicarse con nosotros con la maravillosa palabrita Minuto 6 Online. Sí, con eso nos encuentra en Facebook, en Twitter o en Skype. Nos y además llamar. Puede enviarnos un WhatsApp al siguiente número: 351-380-654. Anteponga un 54 si se comunica desde el exterior. Muy bien. Yo tengo para vender un terreno en Unquillo. Ah, contanos, a ver. Está espectacular porque es un terreno que mide 10 de frente por 40 de fondo. Y está en una calle muy linda, de tierra, y es la última casa que da a la montaña, así que hay una tranquilidad espectacular y se vende muy barato, a 50 lucas, a 50 mil pesos. Pesos argentinos. Pesos argentinos. Llame ya. Sí, e incluso tiene una pequeña construcción ahí, como una casita precaria. Ah, o sea que te compras el Fiat Stilo, con ese auto te vas a tu terreno nuevo en Villa Allende. Calcula que al día de hoy estamos hablando de, no sé, $2,500. No es nada, baratísimo. Realmente. Sí, señor. Bueno, ya que estamos en el café literario, viene bien comentar que hay excelentes planes editoriales para publicar su libro en JCB Editorial, donde se brinda asesoramiento, corrección de textos, diseño de interior y tapa, ISBN, registro de derechos de autor, y tiene también financiación en pesos y en cuotas fijas. JCB Editorial es atendida por sus propios dueños. Muy bien. Podemos hablar también de Battiato Travel, el placer de viajar, y saludar a nuestros amigos de After Office, que siempre speak English. Yes. Y tenemos algunos seguidores a los que vale la pena saludar porque están siempre al pie del cañón, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Raquel, Caro, Charlie, Pablo, Paul, Pau y otros nombres que ya son impronunciables. Yo estoy viendo acá las estadísticas de acceso a nuestro sitio y caete de la risa, pero tenemos muchas visitas de Rumania. Asumo de que... ¿De Rumania? De Rumania. Hay uno que otro de Suiza, pero el que más me llamó la atención fue Rumania. Mira vos, che. Serán latinos expatriados o gente que quiere aprender castellano con nosotros, quién sabe. Imprenta El Orto Gráfico. Un trabajo redondo. ¿Ves? Acá tenemos bastante de Inglaterra también, caete de la risa. ¡Ah! Y tenemos otra inmobiliaria. Complejo Edipo 1. Edipo 1, ¿cómo? ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Qué no? Pero entra gente al estudio, dice cualquier cosa, esto es un caos. La gente que nos visita. Sí. Adquiera su lote en Barrio Country... Lomas del Orto. Ah, parece que es una interesada en el terreno, José. ¿Una interesada en el terreno? Qué bien. Bueno, enseguida le vamos a pasar aquí en la producción. La magia. ¿A dónde está Acéfalo Gutiérrez? Acéfalo. Acéfalo. Sí, está en la cocina haciéndose un sándwich. Hágase cargo de la producción a Acéfalo y entréguele el mapa para que pueda ir a ver el terreno. Pero lo que es la magia de la radio, ¿no? Decimos algo al aire e inmediatamente aparece una persona interesada. Espectacular, che. Bueno. Me parece que es hora de que pase el escribano. Adelante, escribano, Alvarenga, que no nos deja mentir. Y aquí viene acompañado por sus bonitas secretarias. No ya tan jóvenes, pero todavía se defienden. Es un desastre. El escribano entra con el burrito al estudio, nos deja un chiquero acá que después tenemos que limpiar. Pero en bueno. Estos momentos tiramos el sombrero en el suelo para que las chicas se agachen. Es Alvarenga. Papeles. Chicas, revuelvan. Su mejor perfil. Sí, señor. Bueno, agregamos a los participantes del día. Los que han respondido el nombre de algún cuento, poema, ensayo de Borges y participarán por una bata marca Maybe de alta costura Very Cool Outfit. ¡Qué nivel! El escribano, que es muy tímido, me dice al oído que no se puede quedar mucho porque tiene una changuita cuidando chicos en... ¿En dónde hoy? En Barrio Urca. Así que se va con el burrito para allá, tiene un trayecto. Y hasta que llegue a Urca en el burro le va a llevar un tiempo. Así que bueno, todo esto es entre otras cosas porque no le pagamos con frecuencia el escribano, pero... Cuando vuelva el licenciado Garchundia, esperamos que traiga algo de guita, escribano. Sí, ¡adiós, escribano! ¡Que le garúe finito! Muy bien. Oh, se fue. Me parece que está cumplido. El viernes vamos a sortear. Y lo bueno si breve, dos veces bueno. Dos veces. Dos veces. Hablando de breve, che, dentro de 7 minutos terminamos nuestra emisión del día de la fecha. Hoy, puntuales, no me quedó tiempo para avisemos compartir que hoy es con miércoles ustedes. 15 de octubre. Miércoles 15 de octubre. Tenés una noticia interesante para dar por ahí, ¿no? Más de una, pero bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a dar una por lo menos. Esto es para la gente que se preocupa acerca de su privacidad. Ajá. Salió un router que empecemos de vuelta. El router que garantiza el anonimato en la web logró recaudar en 6 horas lo que esperaba en un mes. Ah. Y bueno, es un router chiquitito que se conecta al router que vos tenés en tu casa con el Wi-Fi. Ajá. Y te anonimiza todo. Anonimiza. Claro, se llama Anonabox. Anona. Y el proyecto para crear Anonabox, un router que ofrece conexión anónima a internet, logró juntar en solo 3 días más de $550,000 en la plataforma de financiamiento colectivo Kickstarter. Más de 73 veces lo que buscaba. Y nada, es un router que tiene un desarrollo de código abierto. Lo conectas en tu red local, en la red de tu casa. Y, o sea que todo lo que, digamos, todas las comunicaciones que tengas con las máquinas de tu casa u oficina con internet pasan por este aparatito. Y este aparato hace que la información se transmita a través de una red muy conocida entre los defensores de la privacidad que se llama Tor. No como el superhéroe con H, esta es sin, esta es nada más Tor. Y es considerada sin la... Sin H. Es considerada... ¿Gerardo Jiménez? Claro. Es considerada la mejor y más segura forma de acceder a internet de forma anónima. Ajá. Bueno, así que se lo recomiendo para ustedes. O sea que a medida que la Agencia de Seguridad Nacional trata de invadir todas las privacidades, el negocio de las empresas de comunicación es desarrollar aplicaciones que lo impidan. Claro, pero esto no es una empresa de comunicación. Esto es un desarrollo particular, digamos, como de una pyme. Una pyme. Entonces, acá está el dibujito. Vos tenés tu... Beta. Claro, tu router se conecta a ese aparato. Y ese aparato... A la internet. Después tampoco te vas a comprar esto y publicás todas las huevadas que haces en Facebook. Pone, estoy acá, estoy allá, fui al baño. Ay, ¿viste los que avisan que se van de vacaciones? Me compré un sándwich, me lo voy a comer, me lo estoy comiendo, qué rico. Avisan todo. Qué día se van, qué día vuelven, a dónde van, etcétera. El código de la alarma. La casa está desvalijada. Sí, hay muchos casos de eso. Así que hay que dejar aquí en la casa. Tal y cual. Y acá, bueno... En perro la... malo. Sí, en la página donde veo esta noticia que les contaba, alguien pregunta dónde se adquiere. Bueno, querido, busca en Google, qué sé yo, entra a Kickstarter, ahí mismo te dice, entras a Kickstarter. ¿Cómo se llama el coso? Se llama Anonabox. Anonabox. Claro, ¿eh? Como de anónimo. La caja anónima. Bueno, fácil, mete a Anonabox y empieza a buscar. Y a ver, ¿cuánto lo venden? Eso, ¿cuánto vale el aparato? Sí, no dice, porque debe ser que todo... O sea, nada más estaba juntando la plata para poder producirlo en masa. Ah, mira vos. Y quería recaudar $7,500 y superó esa cifra en 73 veces. Me encanta porque leo esto. ¡A la mierda! Esta noticia está en la página de Telam. Entonces a todo lo que es en dólares le ponen entre paréntesis cuánto es en pesos. Como si a alguien le importase, ¿viste? Como si a alguien le importara cuánto es en pesos. Claro, como si fuese libras esterlinas. Che, nos han hecho llegar un hermoso libro de cuentos de varios autores cordobeses. Ajá. Narrativa contemporánea se llama la colección. Mm. Y se intitula La sangre de los cuentos. Así que desde ya prevemos que son cuentos policiales. En la sangre de los cuentos han participado Luz Kleinerman, Rodolfo Rivarola, Cecilia Proyector, Pablo Nanzer y Rosalía Guzmán. Qué bien. Más adelante vamos a seleccionar a alguno y a leerlo escuetamente. Bueno, otra noticia viene de Francia porque un ingeniero francés quiere calentar hogares con computadoras. ¿Eso tendrá que ver con el sexo a distancia? No creo. Me parece que quiere aprovechar el calor generado por estas máquinas. Cibersexo. Sí. Sí que es como que te calentas con la máquina, pero no en un sentido sexual. Sino que te calentas de enojo y le haces bosta. Claro. Agarrás el monitor y le das masa. Bueno, dice que hace una década, Benoit, o Benoit, o no sé, trabajaba como ingeniero en el departamento de informática de un banco francés, no del banco francés, de un banco francés, y vio cómo se iban acumulando a un ritmo acelerado cada vez más servidores. Entonces el tipo dijo, mira, todos estos servidores pueden generan cada vez más calor. Y el banco gastaba mucha plata en el aire acondicionado para refrigerar esta sala llena de computadoras. Entonces creó una empresa llamada Carnot Computing. Y su planteamiento es ofrecerle a las corporaciones capacidad informática con computadoras que generan calor y después encontrar maneras de canalizar ese calor para usarlo como calefacción. Ah, mira vos. Bueno, pero estamos hablando de que ese calor es producido por la electricidad. Claro, si, pero si la computadora desperdicia calor, está consumiendo energía eléctrica. Y bueno, pero es inevitable. Él dice, bueno, por lo menos ese calor que sirva para algo. Así es lo que... entonces el tipo... El calor inevitable lo canaliza. Claro, en verano no sé qué harás, pero bueno. En verano se lo canaliza... De otra forma. lo llama el radiador digital. Utiliza un procesador para convertir la computadora en una fuente de calor. Mira vos. Bueno, entonces... Hace poco había aparecido... un programa que hace una especie de silbido que teóricamente ahuyenta a las palomas. Ah, mira. Dicen que en los techos de teja las palomas hacen estragos. Sí. Había que entrar a determinada página, conectarse a internet, entrar a ese sitio y ahí te largaba el chillido y lo dejabas puesto todo el tiempo, 24 horas diarias. Ah. No sé... qué resultado da con las palomas, pero yo no lo soporté más de 30 segundos. Ah, era un ruido muy molesto. Claro, así ahuyenta no solo las palomas. Se van las palomas, pero te volvés loco. Sí, te tenés que ir vos de la casa. Bueno, ya en breve nos vamos, pero te cuento una más que me llamó la atención. Una más, el famoso grupo musical Una Más. Una más, ponele. Ahí vamos. Facebook y Apple financian el tratamiento de congelamiento de óvulos para sus empleadas. Ajá. ¿Cuál es la idea? Que no quieren que las minas pidan licencia por maternidad y se vayan cuando les interesa. Entonces, le conviene más congelarle el óvulo. Claro, dice quédate, que ya cuando tengas 60 te descongelamos el óvulo y tenés tu hijo. Claro, sácate un óvulo, laburá para nosotros y tenés el hijo después cuando ya sea una vieja chota. Son las primeras grandes empresas en los Estados Unidos en ofrecer tratamiento por razones no médicas, según informó ayer el sitio de noticias de la cadena televisiva NBC. Mira qué manera de poner rótulo. Tratamiento por razones no médicas. Eso, como decía George Carlin la otra noche. Sí, viste, el tema del lenguaje y las palabras. Sí. El deterioro de la palabra confunde. Está destinado a... Bueno, de eso trata nuestro programa Letra Chica, que tendremos este próximo viernes 12:30, ¿no? Con suerte. Sí, bueno, entonces las empresas ofrecen una opción para retrasar la maternidad de sus empleadas y congelar los óvulos en su periodo más fértil. Fíjate esto, que muchas veces coincide con los años de mayor productividad en sus trabajos profesionales. Ajá. Ah, entonces no les conviene que las chicas estén en su casa cuidando a los bebés. Sino hablando que estén... de bienestar e ineficiencia, ¿no? Mira vos. Ah, mira cómo todo se relaciona. En el mundo capitalista. Y bueno, y el congelamiento de óvulos cuesta unas 20 lucas, o 20 mil verdes, o 20 mil dólares. Ajá. Que para información de nadie es 170 mil pesos hoy, porque mañana es más. Sí. Entonces, bueno, las por los próximos 5 minutos, digamos. Claro, empezando ya. Claro. Y la página se actualiza en tiempo real, ahora dice 170 mil 500, 170 mil 780, bueno. Y estas 20 mil dólares no lo suelen cubrir las aseguradoras. Entonces, estas empresas. Líderes en tecnología te congelan el óvulo. Qué bonito. Bueno, qué bien, ¿eh? Todo sea por... Bueno, creo que hoy Finocchio Tagliatelli ha trabajado bastante bien. Sí. No hemos escuchado ruido a motores por aquí. No, yo le pedí que trabaje con los televisores a válvula mientras estamos al aire. El licenciado Garchundia me parece que lo vamos a echar porque no está nunca... Sí, a Céfalo hay que enseñarle su oficio porque no está cumpliendo debidamente con la producción. No, el ídolo. Pero en es fin, el... lo mandamos a comprar criollo, es tipo cadete, digamos. Bueno, que haga algo, sí. Claro, que le alcance el mapa a la cliente interesada en el terrenito. Sí, bueno, no hay nadie como el escribano Alvarenga y sus señoritas y sus burritos. El escribano Alvarenga es un maestro. tendría que tener su espacio, pero es tan tímido que él te hablaría el oído para que vos reproduzcas claro. lo que él dice, o sea que no. No es para radio. No, no. Le vamos a sacar una foto para que vean que existe, porque hay gente que duda. ¿Cómo que hay gente que duda, no? Sí, hay gente que, viste que en radio hay que hablar. La gente es muy desconfiada, sí. Che, hablando del paro de ómnibus de ayer, sí. te enteraste, ¿no? ¿Qué pasó? La UTA que los arió. Ah, sí. Sí. Y creo que este viernes va a ser el Día de las Lealtades Divididas. Y la semana que viene, el famoso Día de la Madre hay una sola, por suerte. Por suerte hay una sola, digo. Porque... sí. Cierto, se viene el Día de la Madre. Se bueno, viene el Día de la Madre. Otro día para comprar cosas. Bueno, eso es todo por hoy. Chivediamo Dopo, Bambini, Ma. Si no, chivediamo Piu. Felice morte a tutti. Muy rico todo, serán dados. Sigan con el mismo tónico. Cuidado con los perros y que gane el mejor. Left